siempre estaban agrupados juntos. Y eso permitió que la discusión esta de la deuda se dé simplemente en términos de plazo, de vencimiento, cuestiones legales, como tiene que ser, una discusión de la deuda, y no en términos de reforma del sistema jubilatorio, privatización de áreas periféricas de YPF, ¿no? Eso me parece que es una victoria. Y después un segundo punto es que el 90% de los economistas que ayer estaban festejando el acuerdo, y parecía que todos se suben al caballo ganador, ¿no? Estaban todos contentos. Sí. Son los mismos que hace 3 meses decían que por la pandemia había que suspender las negociaciones, ¿no? Que los fondos no nos iban a dar importancia porque estaban con muchos problemas. Fíjate los argumentos pobres y estúpidos, ¿no? Uno diría que son argumentos estúpidos, lo dijeron todos los economistas, incluso los nuestros, mayormente, diciendo que por la pandemia... Toda una excusa que era en realidad un lobby de los acreedores que no querían negociar en medio de la crisis porque si Argentina entraba en default en medio de la crisis podía ser un caso testigo para un montón de países, sectores, empresas, instituciones que estaban al borde también de entrar en cesación de pagos, ¿no? Entonces se veían más presionados a tratar de cerrarlo de Argentina en una forma razonable, que no se transforme en un mal ejemplo, y por el otro lado la crisis con los bajos valores de los bonos tendía a volver aceptable en términos de mercado una quita más importante. Entonces ellos qué querían, esperar a que las cosas se estabilizara, que los bonos recuperaran un poquito de valor, que la cosa sea normal, para negociar una quita menor y con más tiempo, ¿no? Fíjate vos, esos mismos que estaban haciendo lobby, que te digo que eran el 90%, de los economistas, bueno, ahora están todos festejando. Y también la decisión del gobierno de seguir avanzando muestra una autonomía frente a los intereses de los acreedores. Yo creo que lo que quedó claro, me parece, que bueno, que el gobierno negoció de buena fe los intereses nacionales frente a lo que son históricamente las negociaciones de la deuda, salvo la de 2005, 2010, de lo que fue el Megacash, lo que fue el Plan Brady, ¿no? O lo que fue Pratt Gay cerrando con los fondos buitres, ¿no? Estás en línea con lo que nos comentaba Horacio Robelli. Bien, bien. Me interesaba tu opinión, Andrés. Ahora, el debate, y pensaba también cuando contabas lo de Nielsen, no sé si lo nombrabas a Álvarez Ajís, que son los que salían, ¿no? Decían, son los que van a estar al frente de la cartera económica. Recordemos las especulaciones que hubo antes del nombramiento de Guzmán, que sorprendió a muchos, ¿no? A propios y ajenos. Así que vale remarcar esta mirada política. Ahora, el debate es lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo lo ves? ¿Qué apuntes harías? Nosotros venimos charlando, por ejemplo, de el acuerdo de los chanchos a China, ¿no? Hemos hablado con el presidente de FECOFE, que lo que dice es, bueno, abramos el diálogo para que no todo sea el Consejo Agroindustrial. Me parece que ahí está, ¿no? El debate, digo, hacia adelante de, bueno, qué plan económico o qué decisiones económicas se van a hacer resguardando la concentración económica o abriendo el juego, desconcentrando. Sí, nosotros venimos pulsando una idea nueva, digamos, en términos de estrategia de desarrollo, una idea como ese, a dos puntas, que es los sectores concentrados para exportar o para los sectores más intensivos que requieren grandes inversiones de capital, y los sectores concentrados pueden ser privados, públicos, cooperativos. Argentina tiene los tres, ¿no? Tiene YPF como una empresa pública, digamos, grande en un sector concentrado, sí. Tiene Techín como una privada y tiene ACA como la cooperativa cerealera, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esos sectores, y nosotros decimos que todo lo que es que esos son para conseguir dólares y para conseguir la felicidad del pueblo, o sea, nosotros ahora lo planteamos en términos cuarentenarios, que todos los argentinos accedan a los bienes esenciales, incorporando también el hábitat, la salud, el deporte, la cultura, no solo la alimentación. Eso tiene que ser movilizando recursos internos desde abajo, digamos, movilizando lo que es la pequeña empresa, la cooperativa de trabajo, todos los sectores a lo largo y ancho del país. Esa estrategia a dos velocidades, que los sectores concentrados consiguen dólares, los sectores internos más populares o democráticos del capital, digamos, y sus derivados sociales, cooperativos, populares, consiguen los derechos sociales y económicos en forma directa, generando de esa manera empleo en sectores que generan mucho empleo y derraman poco importaciones, ¿no? Que es construcción, que es mejora habitacionales, es deporte, salud, educación, cultura. Es una estrategia de velocidad, que nosotros decimos que en la nueva normalidad también se podría complementar con que esta construcción, podemos decir, se dé en una descentralización geográfica de la población, ¿no? Con una estrategia de federalizar el Estado y impulsar la federalización también de las empresas privadas, deslocalizando lo que es todos los sectores administrativos y comerciales que se pueden hacer, digamos, vía Internet, ¿no? Y digo, por teléfono, en distintos lugares, promocionando, digamos, como te diría, bueno, ante, como las pandemias afectan las grandes concentraciones urbanas, y vos promovés que todos los sectores administrativos, privados y públicos, digamos, puedan federalizarse. Esto requiere construir caminos, construir casas, construir hospitales, centros de salud. O sea, genera una necesidad de obras que puede ser el motivador del plan Marshall Criollo para movilizar un montón de sectores productivos y salir de esta crisis. Sí. Pero con salir no haciendo pozo y tapándolo, salir generando ya una base de una distribución geográfica de la población que permita el día de mañana enfrentar nuevas pandemias con una economía mucho más flexible en términos de desconcentración económica, porque está todo parado, porque está parado el AMBA, que es el corazón administrativo, comercial, financiero y parcialmente productivo del país. Entonces, si las nuevas tecnologías permiten romper esa concentración, bueno, que el siglo XXI sea el siglo de la vuelta, digamos, de la población a lo largo y ancho del país, ¿no? Eso me parece que podría ser un impulso. Hay esas ideas en gérmenes, te digo, hay ideas en gérmenes de eso, tanto en la gestión del Estado como en desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Que la vieron, que muchos sectores medios quieren tomar el palo de lo que fue, digamos, la ciudad en términos de pandemia y que saben que pueden trabajar de esta manera. Bueno, pensarlo eso como política de Estado, ¿no? Interesante, interesante. Y lo que se ha lanzado el Procrear, ¿cómo lo viste? Porque uno, bueno, ve que va en dirección adecuada, pero quizá a un ritmo que, bueno, no sabemos si va a haber más. Ayer hablábamos con Martínez y decíamos, bueno, el plan quinquenal, ¿no? Eso está en el ADN de los argentinos. ¿Pensás que se avanza hacia eso? Bueno, ahora se vienen las 60 medidas que el gobierno viene anunciando. No sé si tenés algún adelanto. Soy escéptico, Lucas. Soy escéptico. Me gustaría. Yo pienso que hay que hacer como un plan quinquenal. Sí. Creo que lo que se lanzó de Procrear está bien, pero eso está bien en una economía que ya está bien. Bien. No es un programa para sacar una economía de una crisis como la actual, no sé si entienden. Y las 60 medidas, lamentablemente, yo lo veo que va a estar muy condicionada a las presiones sectoriales de los distintos sectores, ¿no? Sí. Van a hacer 60 medidas para quedar bien con todos, que no me parece mal porque hay que mantener el acuerdo social, digamos, para sostener políticamente la gestión. Pero no veo que haya la energía, digamos, en el diseño de un programa estratégico, el estilo de que son los planes quinquenales, para orientar esos intereses sectoriales y dar una dirección coherente con una estrategia de mediano y largo plazo. Yo al menos no lo veo. Bien. Veo, sí, algunos indicadores, digamos, me parece bien, digamos, las cosas, pero no sé si me entienden. Pero no veo que haya, digamos, el laburo pensando estratégicamente un programa fuerte, ¿no?, de cambio estructural de la Argentina. Bien. Estás con el optimismo de la voluntad y con el pesimismo de la razón. Sí. Parecido a eso. Bueno, Andrés, seguimos hablando. Gracias, compañerazo. No, gracias a vos y un saludo a todos los oyentes. Muy bien, 9:37 minutos. Andrés Haciaín, Centro de Estudios Escalabrín Ortiz. De 8 a 10 de la mañana... Punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Nueve treinta y ocho minutos. Esto es Punto de Partida. Esta es la Radiográfica. Que algunos canales de la tele y algunos periodistas o, no sé, productores se ponen la gorra, ¿no? Por ejemplo, salieron a tomar cerveza sin tapabocas, ¿no? Y lo vigilantean. Una cosa de loco. No, no, es tremendo. La verdad es que tengo que cambiar de canal. No sé por qué está puesto en C5N. Bueno, Manu Rivas, póngale música nomás que llevamos con judiciales, amigo. Muy bien, seguimos con los tangos y seguimos recordando al gran Celedonio Flores, el Negro Cele. Ahora en un ratito vamos a recordar a otro compositor que, como el Negro Cele, eran boxeadores, ambos. Un deporte que uno por ahí no lo relaciona con un arte de tan elevada sensibilidad como lo es la composición musical, ¿no? Sin embargo, tanto Celedonio como quien vamos a homenajear después, ambos boxeadores. Vamos a escuchar un tema cuya letra es de Celedonio Flores, la música es de José María Aguilar. El tema se llama Tengo Miedo. Es un tango y lo vamos a escuchar en una versión nueva de la orquesta La Típica Villa Crespo. Así que vamos con eso. Tango acá de la mano de Celedonio Flores. la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barrarrea de la eterna caravana, me aparté de la milonga zurrante berretín, con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de vicioso y cariños pasajeros, besos falsos de mujer, todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre pueda tener. Hoy ya ves estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre y a su lado santamente. Edificaré otra vida ya que me siento capaz. Che, buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamucho te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Apenas asumo el tema correo, entran a mi auto, lo violentan, tengo filmación de todo esto, en la puerta de mi casa, donde viven mis hijos menores, sacando y revisando el auto papeles. Un ladrón que va a buscar papeles es algo muy extraño, ¿no? Porque nada más que papeles se llevó, y se ve claramente que se lleva un maletín con papeles y que los revisa. Además, en la filmación se ve que hasta se pone guantes. Yo no sé cómo sabían que estaba en el baúl de mi auto, pero me abrieron el auto al otro día y sacaron del baúl de mi auto esa documentación. Cuando se empieza a complicar cada vez más el caso Correo por el hostigamiento y las presiones que sufría por parte de todo el arco político de ese momento, que iban canal por canal, radio por radio, para difamarme, que el presidente de la nación dio una conferencia de prensa sobre el tema, que dio una entrevista en CNN Español hablando de que yo era una fiscal politizada y que hacía cuentas estrafalarias, en el marco de toda esa embestida, yo entiendo también al personal de la fiscalía que se sintiera mal. Finalmente, ¿qué les puedo decir? Esto es toda una farsa. Esto es toda una farsa, dijo ayer en el Congreso de la Nación Gabriela Boquín. Luciana Bertoia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Sabés que ayer a la tarde agarré parte de la declaración que hizo y me agarró escalofrío, ¿no? Cuando ella cuenta cómo le entraron al auto, porque cómo tenían información. A ver, contanos un poco, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer se presentó la fiscal Gabriela Boquín ante la bicameral del Ministerio Público y ella relató distintos hechos vinculados con lo que le fue sucediendo mientras se ponía a la condonación de la deuda que Correo Argentino tenía con el Estado, ¿no? Y, por ejemplo, lo que vos decís es que ella tiene registro en las cámaras de su casa que había dejado su auto estacionado, que fue un ladrón, que se puso guantes, digamos que esto es ya una rareza, ¿no? Le sacó papeles vinculados justamente con la causa del Correo Argentino. El marido de la fiscal Boquín radicó una denuncia en la Fiscalía de Saavedra, que está a cargo de José María Campagnoli, y por el momento no tuvieron novedades sobre quién fue. Pero la verdad es que parece bastante teñido con el accionar, ¿no?, de los servicios de inteligencia. Y bueno, eso por un lado. Después, este episodio concretamente lo había contado ya hace unos años el colega Ariel Sack en Tiempo Argentino, Y no sé, pero después de tinte mafioso, por ejemplo, cuestiones que contaba, no sé, le apareció muerto el gato a la puerta de la casa, bueno, todas estas cosas.